Chuchuá. ¿Qué hacemos ahora? ¿Por qué no gritamos todos juntos? Chuchuá, Chuchuá. Pero va fuerte, chico. Ay, ay, ay. ¡Tío Fico! ¡Mini! ¡De pie! Toda la compañía de pie. Para cantar, para compartir, para disfrutar un chuchuá bien nuestro y familiero. Y argentino. Compañía Firmes. Papa frita. ¿No? Firmes. Y chuchuá, chuchuá. Chuchuá, chuchuá. ¡Brazo extendido! Papa frita, sí. La idea es que usted lo diga sí. Junto con el público. Pero me parece que el público está errado, Piñón. No, sí. Con todo el respeto, a mí me parece que es usted que está un poco más atrás. Yo soy el director, Piñón. ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Dedos arriba! Y chu, chu, chu, chu, chu. Y chuchuá, chuchuá. ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Brazo tendido! ¡Brazo tendido! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Cola hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Complicó! ¡Cola hacia atrás, papá frito! ¡No puedo! ¡No se ría, señora! ¡Pie de pingüino! ¡Pie de pingüino! ¡Ey, chuchuá, chuchuá! ¡Chuchuá, va, va! ¡Chuchuá, chuchuá! ¡Chuchuá, va, va! Ahora, los chicos y los grandes nos van a dar las órdenes a nosotros. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, a ver si se acuerdan de todo. Papa frita, sí. Háganle caso al público, ¿sí? Sí, sí, sí. ¡Un, dos, tres, con... Leo, pero todos tenemos la cara de lengua. Papa frita también. ¿Qué? No se entiende. Me parece que me están por caer. Y chuchuá, chuchuá, chuchuá, va, va, va. Chuchuá, chuchuá, chuchuá.